Bueno, pues aquí estamos de nuevo en una nueva reunión de la aplicación para Facebook. A ver si conseguimos tirar para adelante. De las cosas que nos quedaron pendientes, bueno, si queréis, vamos viendo cosas sobre la aplicación de las que ha hecho Johan. Bueno, también creo que Fernando se estaba haciendo bastantes cosas de base de datos y cosas que no tengo ni idea de cómo contarlas, o sea que si queréis hablar vosotros, yo estoy aquí un poco de escucha a ver dónde estamos en cada uno de los puntos que quedaron de la reunión pasada. Yo recuerdo, uno era lo que era el diseño en general, que creo que Javi ya pasó bastantes cosas a Johan, la parte de la galería, que creo que también la hemos montado ya en Lightbox, y por la parte técnica creo que Fernando y Willy también habían quedado para ver cosas, o sea que si queréis ir contando un poco avances que habéis hecho durante este tiempo, pues genial. Johan, por ejemplo, si quieres tú primero. Y bueno, más que todo, lo que habíamos terminado la parte de diseño, adaptarlo al tamaño original, ¿sí? Por ahí la galería, haciéndole los últimos ajustes. Bueno, ya se le había mostrado por el chat anteriormente a Bernie. Pues bueno, y unas cosas que estaba comentando ahora más temprano con Fernando, sobre, bueno, la base de datos, una cosa que le voy a cambiar para optimizarlo un poco. Vale, de esta parte, perdona, de esta parte Johan quedaría, es que Javi no ha podido venir, pero creo que Javi en la última reunión que tuve yo con él en general sobre el diseño y tal, sí que me apuntamos en el documento un montón de cosas, que, o bueno, un montón, unas cuantas cosas que todavía no has podido hacer, ¿no? ¿No? ¿Te ha llegado él a pasar materiales o alguna cosa para poder trabajar sobre ellos? No, por ahora no me ha pasado nada, nada. Sí, sí leí lo que ustedes habían hecho las anotaciones en el documento. Sí lo leí. Pero por ahora no. Vale, o sea que esa parte tenemos que todavía quedaría como pendiente para que Javi se ponga un poco contigo a solucionar un poco. Él tenía varios comentarios sobre el fondo, sobre quería cambiar también la parte del título para darle más presencia a la palabra rumbo y tal. Bueno, quería hacer unos cuantos cambios de estructura que entiendo que no le habrá dado tiempo a pasarte lo que haya hecho. Vale. Y Fer, por tu parte, que he visto el último mail que has puesto que funciona, ¿qué es lo que funciona? Era el issue que se refería a la conexión con la base de datos, porque me he montado lo que estaba en local y le he puesto en la configuración de la base de datos la que está en Mozilla Hispano, o sea, la que me pasó Nuke. Y es lo que le estaba pasando antes a Johan, porque he estado probando de que funciona y aunque yo tengo el código más viejo, el hecho de que funcione ya significa que él la ponga en el código más nuevo. Y que haga un commit a GitHub. Y automáticamente la aplicación de Facebook tiene que funcionar. Porque lo que está en GitHub se muestra en Facebook. Lo que pasa es que ahora Johan está mejorando un tema a la base de datos para que sea más rápido. Pero como pueden ver, en GitHub he cerrado varios issues. Porque lo del Lightbox estaba hecho. Lo de la base de datos funciona. Y bueno, ahora estaba mirando cuál quedaba pendiente. Pero solo quedaba pendiente lo de temas legales. Porque lo que comentas de diseño no estaba. En GitHub no estaba contemplado. Yo ni me acordaba de eso. Ay, es verdad, es que todas esas cosas, joder, no nos dimos cuenta nosotros tampoco de meterlas en GitHub. Vale, pues hay que meterlo ahí, efectivamente, para tener un control sobre eso también. Por la parte de legal, madre mía, está siendo realmente dificilísimo y creo que si al final tenemos la aplicación hecha, vamos a tener que tirar con lo que ya hice yo, que está de puta madre, está validado por el departamento jurídico de mi empresa, ¿sabes? O sea que, no sé, es una cuestión ya. No sé si estás escuchando, Nuke, pero es que llevo un mes y medio intentando hacerlo a través de la gente de Mozilla, tío, y el equipo legal es que no nos hace caso. He vuelto a insistir hoy y Chelsea me ha dicho que sí, que les va a hacer otra vez pins porque están ahí como que no nos responden, no nos dicen nada, tío. Y yo preparé unas bases legales enteras que lo único que necesitaban era leerlas, decirnos está bien, está mal, o dos comentarios para modificar dos párrafos, tres, una línea o lo que fuese, ¿sabes? No te oímos, ¿eh? No te escuchamos, no. Nada. No. Se ve la boquita roja, pero... Vale, que sí, que no hay buenas experiencias con legal, ya. No, son nada ágiles. Aprovechando que voy a estar en California el lunes, hablaré otra vez con Chelsea a ver de qué manera, porque ella también va. Yo tampoco lo sé, quién pone las prioridades, la verdad. Pero es que ya no es prioridades, tío. Es que llevamos, de verdad, yo no sé qué cuándo os dije, pero un mes mínimo. O sea, un mes y medio, o algo así, que no sé. Sí, tendré que ir a su mesa. Como el viernes, además, por la tarde, nos van a enseñar la oficina de Mozilla. Mira, como vea a alguien ahí que me diga que son esos, voy a ir allí y directamente a hablar con ellos. Porque es que es una conversación de léetelo 5 minutos y dime si está bien o está mal. O sea, no es tan difícil, pero bueno. Vale, sí, eso sigue pendiente por mi parte y nada, pues seguiré persiguiéndolo hasta que tengamos una solución. Y si no, pues ya os digo, yo creo que están bien y cubre todos los términos que podamos tener, que tengamos que tener en cuenta. Así que por ese lado, pues no sé, no creo que sea algo tan crítico como para que paremos el proyecto, la verdad. Vale, entonces, Fer, a ver, para que yo me entienda, lo que hemos hecho de esto de la base de datos que funciona es que ahora mismo, digamos que el proceso funciona, que un tío puede llegar, subir una foto y la foto llega a algún sitio y queda grabado, ¿no? Sí, lo que pasa es que Johan estaba mejorando el código para que sea más rápido y tenga menos carga y eso, pero eso lo he probado por mi cuenta y sí que funciona. Luego más adelante se puede optimizar, pero bueno, lo que yo quería hacer era probarlo directamente en Facebook, de manera privada, pero como ahora Johan estaba cambiando lo de la base de datos para que sea más rápido y eso, pues en cuanto él lo pruebe, en cuanto haga el commit, ya vamos a poder usar la aplicación en Facebook. O sea, eso es lo único que quería probar. Como lo del diseño no lo sabía, si queréis poner lo del diseño en GitHub y puedo echar alguna mano en algo, por mí perfecto. ¿Pero tú viste el mail que mandó Javi, Fer? No recuerdo ningún mail de Javi. Si me lo puedes reenviar o decirme algo específico, pero no me suena. Lo único que me suena es... Habla. No, vale. Voy a buscar mientras, porque el mail en realidad lo que hacía referencia era unos comentarios que hicimos en el documento de Google. O sea que voy a buscar el documento para que sepas de qué estamos hablando, ¿vale? Okay. Es que me va a ser más fácil localizar eso que localizar el mail, la verdad. Porque mails mandamos unos cuantos, ¿sabes? Ah, yo lo tengo aquí a la mano, ya se lo reenvío. Bueno, si no, el doc ese, ahora voy a ver si lo encuentro. Si no, compártimelo a fjtabuero@mozilla-hispano.org, porque como tengo la cuenta esta desde hace recientemente poco, ahora igual si lo busco no lo encuentro que esté compartido, por ejemplo. ¿Ahora se me oye? Sí. Ahora sí. Hay algo bloqueándome el pulse audio y si no cambio a Elsa no se me oye. Qué raro. Fer, mira a ver si puedes entrar en ese documento. Sí, ahí está entrando. A ver. Abajo del todo tenemos unas cuantas apuntes de la reunión que tuvimos Javi y yo el 28 de septiembre. Pero ya te digo, es que Javi se supone que iba a hablar con Johan, pero bueno, veo que no sé, que no habrá podido por lo que sea. Sí, el documento este lo conocía porque ahora estoy viendo que lo tengo compartido con mi cuenta de Gmail en Google Docs, pero no había visto estas últimas modificaciones, no era consciente. El documento sí que lo había visto porque sí que la primera vez que pasó cambios del fondo y de esos y que luego Johan los aplicó, sí que lo había visto, pero este último no. Pues no sé, lo puedo repasar y lo creo y en todo lo posible echo una mano. En cuanto, como Johan me ha dicho que iba a subir lo que tenía con la conexión a la base de datos bien, puedo intentar hacer algo de lo que está aquí. No sé, lo tengo que leer primero, pero vamos, si puedo avanzar algo de esto. Pues Fer, lo que te recomiendo es, aparte de leerte las cosas que pone ahí, porque eso fue como apuntar algunas cosas que iba contando. Básicamente yo lo que hice fue apuntar cosas que decía Javi, pero yo creo que incluso es mejor que tengas una charla de 10 minutos con él, ¿vale? Porque lo vas a entender todo mucho más rápido. Okay. Pero la base era tal cual están los diseños que él tiene aquí en este documento, no tal cual, pero que muchas de las cosas que hay ahí él las quería portar al diseño que ahora mismo hay en la aplicación. En cuanto a fondo, botones, colocación, estructura, ¿sabes? Un poco mantener lo que él diseñó pues en su día, ¿no? La primera vez que se diseñó esto. O sea, él decía, por ejemplo, con los botones, pues que los botones que hemos preparado que son demasiado grandes, que están colocados en sitios que él piensa que tienen que estar en otros, y bueno, pues eso, que en su día ya se pensó toda esa colocación y sería un poco retomarlo y poder aplicar lo que hay en este documento a lo que tenemos ahora mismo en producción. Ok, sí, vale, lo estoy viendo. Son matices casi todo, ¿eh? O sea, es una cuestión ya de empezar a, pues eso, a detallitos de para que sea un poco parecido a lo que él tenía. Ok, vale, lo ideal sería poder ir trabajando todo esto con la aplicación ya directamente funcionando. Lo único, lo que le comentaba Nuke, que para tenerla funcionando, si la ponemos en GitHub, las claves de la base de datos van a estar públicas, pero bueno, porque van a estar en el commit. No, pero eso lo montamos para que lo podáis hacer local, como hemos hecho en otras aplicaciones. Claro, hay un config y un config local. El config local no está ni en el repo y se tira de ahí los datos. Ok, pues hay que hacer eso entonces, hay que poner el config local. Bueno, entonces te lo puedo, bueno, tienes las credenciales ahí, te lo puedo pasar y cuando lo suba Johan, te paso el config local, lo pones y lo vemos online y ya directamente desde Facebook hago los cambios que me sean posibles de esto. Voy a crear bugs de diseño sobre esto y le mando un mail a Javi para ver cuándo podemos hablar, cuanto antes, para que me explique si hay alguna cosa que no entiendo. Lo del config local crea el bug y me lo asigna. Ok. Aunque luego me mandes las claves por correo. Que creo que las tendré por ahí apuntadas porque os las pasé yo cuando la creé, creo. Sí, tengo el correo adelante mío. Vale, entonces entiendo que por avanzar los próximos pasos serían que Johan actualice, haga el commit este en GitHub. Tengamos ya la aplicación para poderla instalar en local de no sé dónde y se podrían empezar a hacer pruebas ya de verdad, ¿no? Sí, el Nuke pone el config local para que no se vea la contraseña de la base de datos y el usuario y ya podemos tocarla directamente en Facebook, estando cerrada, pero la tocamos ahí. ¿Y podríamos tocarla todas o solo tú en local o cómo es esto? No, la tocamos todos porque lo que está en GitHub es lo que está en Facebook, se sincroniza. Joder, pues de puta madre, qué guay. Vale, y en paralelo, ¿tú hablarías con Javito para todo el tema de este diseño? Sí, si quiere sacarse un poco de trabajo Johan, que lleva mucho mucho trabajo con la aplicación esta, estas últimas cosas que están, me puedo responsabilizar yo y ponerme en contacto con Javi, así Johan no tiene tanto trabajo junto. ¿Cómo lo ves? Vale, no hay problema. ¿Te parece bien, Johan? Sí, claro. Vale, pues guay. Pues, ¿qué más nos queda? ¿El Lightbox qué os parece? A mí se me rompe la X. No sé si es tema mío, pero bueno. Por eso quiero ver todo directamente en la aplicación. Así lo probamos ahí en varios navegadores y todo. Y lo vemos directamente en live. Vale, sí, mejor, ¿verdad? Pues ahora, en cuanto terminemos, creo los bugs de todo lo que estamos hablando. Y me asigno los de diseño hablando con Javi. Vale, pues Willy, ¿alguna cosa más? ¿Tú has podido hacer algo en este tiempo con esta aplicación? ¿Tienes algún comentario o algo que tengamos que tener en cuenta? Vale, pues no sé, yo si no tenéis nada más, por mí estaríamos hablando de esta aplicación. Vale. Pues lo que hacemos es, si queréis, volvemos a hacer lo mismo de siempre. Nos ponemos 2 semanas y volvemos a ver. Bueno, en realidad yo creo que por mail ahora, si tú vas a hablar con Javi, vas a estar haciendo cosas y yo entiendo que a lo largo de la semana que viene ya tendremos una URL, ¿no? Donde todos podamos empezar a probar, ¿verdad? Sí, la URL ya está en realidad, es la de apps.facebook.com/rumbo-fb. Lo que pasa es que ahora te sale en blanco porque se intenta conectar a una base de datos que no existe. Pero eso ya está solucionado. Bueno, lo único que tiene que hacer es cuando Nuke ponga el archivo de configuración y Johan suba la optimización que está haciendo, ya va a funcionar. Lo que va a faltar es lo del diseño, pero va a estar pública. Johan, tú esta parte de GitHub, ¿cuándo podrías hacerla? O sea, ¿se tarda mucho en hacer eso? No, no, no, son pocas funciones en sí. Ya, pongámosle fecha. Sí, la próxima semana. La próxima semana, pongámosle el jueves, más o menos. O miércoles. Vale, pues genial. Pues entonces, vamos a hacer eso. Voy a poner 2 semanas, ¿vale? Porque si la semana que viene vamos a empezar a tener un sitio donde hacer pruebas, a lo mejor después de una semana sí que podemos volver a vernos, cerrar ya los últimos detalles. Fer, ¿a ti te daría tiempo en 2 semanas a hacer la parte de modificación de diseño? No, ¿verdad? Sí. Por eso no, leyendo lo que es, no creo que tenga problemas. Lo único es si Javi me tiene que pasar cosas. Por eso quiero mandarle un mail a Javi y quedar con él cuanto antes, si puede ser el lunes o el martes, para hablar y que me pase todo lo necesario y hacerlo la misma semana. Y si quiere, Johan, nos ponemos el miércoles para intentar tenerlo subido. Pues es que intentar que el miércoles esté todo. Porque todo lo que es de diseño lo puedo ir haciendo en local. No, no hace falta que esté subido lo de Johan, porque lo tengo el diseño, el último. Vale, pues guay. Pues venga, vamos a Sí, hacer eso. perfecto. Voy a poner otras 2 semanas, porque además yo no estoy la semana que viene y la siguiente sí, sí que estoy. O sea que lo único que no pongo el miércoles, o sea, dejo 2 semanas y media, ¿vale? Pongo el domingo. Domingo 28 de octubre. Okay. Sí. Vale, pues yo me imagino que viendo cómo vamos será casi un. Casi como un regalo de Navidad, ¿no? La aplicación de Facebook. Entre que hacemos unas cosas y otras, noviembre fácil, ¿no? Nos iremos a noviembre, casi diciembre. Vale, pues por mi parte nada más. Daros las gracias por venir y a ver, seguimos con esto ya, que ya nos queda muy poquito. Voy a apagar el audio y seguimos hablando de otras cosas. Okay.